Bienvenidos, bienvenidas, oyentes y oyentas de Radio Bronca. Estamos un martes más aquí en el 104.5 de la FM. Estáis en Cinco Bárbaros en la Cabeza, programa de mente, de mentes y no sé qué podríamos decir. Programa en cuadro, pero no en cuadro, porque tenemos el estudio lleno, pero solo estoy yo como componente habitual de Cinco Bárbaros en la Cabeza. Hoy estamos aquí con dos miembros muy relacionados con todo lo que es el frente de resistencia al golpe en Honduras. Concretamente tenemos a René Amador, que es un sindicalista del Frente Unitario de Trabajadores de Honduras. ¿Cómo estás, René? Muy bien, muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, pues dispuestos a contar un poco de lo que ha pasado por allá. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a ti por querer venir aquí a Radio Bronca. Tenemos también a Cristian Cepeda de la Asamblea en Solidaridad con el Pueblo Hondureño. ¿Cómo estamos, Cristian? Bien, buenas noches. También aquí un poco para contar un poco las actividades que se han hecho y las que se van a hacer en función de lo que está pasando en Honduras, digamos. Muy bien, pues nada, recordar a nuestros oyentes que, como sabéis, estamos en el 104.5 de la FM y también desde hace unas semanitas en el 96.6 de la FM, de 12 de la noche a 2 de la tarde. Nuestro programa concretamente lo podéis escuchar los miércoles de 11 y media a 1 y media, creo, concretamente, en la frecuencia de Radio Pica. Y si queréis también intervenir por teléfono, pues está el 93-359-4900. Así que bueno, entramos un poquito al tema, chicos. ¿Qué os parece? Bien, bien. Muy bien. Bien, pues no sé si queréis hacer una pequeña introducción de lo que fue el golpe de Estado en Honduras, ¿no? Que se remonta ya unos cuantos meses, ¿verdad? Desde el 28 de junio, específicamente. Pues casi medio año ya, ¿eh? Pues sí, ya dentro de, digamos, 5 meses llevamos y días. 5 meses y días. Sí. ¿Y cómo pilla allí a la gente el hecho de que de repente se levanten las Fuerzas Armadas, ¿no? Y detengan al presidente Zelaya. ¿Cómo se lo toma allí? Pues, bueno, decir de que para muchas generaciones, las nuevas generaciones les cae de sorpresa, pero para muchas generaciones no es extraño, tomando en cuenta de que cuando los Estados Unidos quiere, siempre hay golpes de Estado en Centroamérica. Siempre lo ha sido. Centroamérica tiene una historia enorme de golpes de Estado. Y eso, pues particularmente, yo no, es el primer golpe de Estado que me toca vivir, pero hemos sabido, viví de niño en una dictadura militar. Estoy diciendo la tercera generación de militares que se pasaron el mando unos con otros. Y en el 81 empieza el periodo en el que hay una transición del poder militar, cosa que no sucedió realmente, ¿verdad? El poder siempre quedó en manos de los grupos de poder, los que manejan a los militares, y de los mismos Estados Unidos, que utilizó a Honduras como una plataforma para reprimir a los movimientos de liberación, tanto en Nicaragua como en El Salvador, tanto al Frente Sandinista como al Farabundo Martí y a la URNG en Guatemala. Entonces, Honduras tiene una característica de ser un país con 3 fronteras en Centroamérica. Ningún otro país tiene estratégicamente esa ubicación. Entonces, lamentablemente, pues eso ya ha sucedido. Esto que sucedió el 28, pues a raíz de todos los cambios que se dieron, no por iniciativa del presidente Manuel Zelaya Rosales, sino por la lucha que el movimiento social ha venido haciendo, sino el mérito que tiene el presidente Zelaya es que es el único presidente desde el 81 hasta esta fecha de lo que se llama el periodo constitucional, ¿verdad? O el, entre comillas, democrático, que escucha a las bases, al movimiento social, sobre lo que para aplicar una serie de medidas que favorezcan al pueblo. Entonces, nosotros ya sentíamos que esto se podía dar, pero nunca creímos que en un nuevo siglo, con la cantidad de cosas que han pasado, se han levantado casi todos los movimientos armados de América Latina, ¿verdad? A excepción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Un país que está tan polarizado, pues que las cosas ahí, pues, hay mucha tela que cortar, pero es otro tema. Pero el caso es que en Centroamérica se viene dando un proceso donde el pueblo se ha cansado del modelo neoliberal, ¿no? El neoliberalismo, que ya tuvo su momento y que ha empobrecido más a un pueblo de por sí ya hundido en la miseria. Podemos decir que Honduras es el país de América Latina, el tercero. Primero Haití, después Bolivia, luego Honduras y luego Nicaragua en los niveles de pobreza. Que en el fondo son países muy ricos, llenos de mucha riqueza, ¿no? Pero muy mal distribuidas. Podemos decir claramente de que 8 familias son las que tienen el poder económico en Honduras. En Honduras. Sí, y estas son las que empujan a que se dé este golpe de Estado, porque sus intereses se vieron lesionados. ¿Y creéis que se veía venir en cierto modo? Había, pues, a veces los medios de comunicación muchas veces aprovechan, ¿no? O van lanzando como las inyectivas un poco antes de que la situación ya se desborde. ¿Creéis que eso ha podido ser así en Honduras? A ver, mira, ya hace un tiempo, como decía René antes, en Latinoamérica el tema de los golpes de Estado sonaba mucho en la década de los 70, de los 80, digamos, que fue probablemente una de las épocas más duras y difíciles, digamos, que vivió el continente latinoamericano. Y después de los 90, un poco en paralelo con todo lo que pasó en con la caída del bloque de los países socialistas, etcétera, y la instauración y el fin de muchas dictaduras en Latinoamérica, se planteó como que ya la etapa de los golpes de Estado había pasado, digamos. Y eso se trabajó mucho a nivel de los medios de comunicación, digamos. O sea, todo este fenómeno de las nuevas democracias en Latinoamérica, etcétera, una especie de lavado de la ropa sucia, por así decirlo. Pero lo cierto es que si miran la realidad, eso no es tan así. O sea, ya en el 2002, en abril del 2002, hubo claramente un golpe de Estado en el caso de Venezuela, digamos, contra Chávez, también un presidente electo que es abiertamente derrocado durante 3 días, digamos, por el ejército, en función con los empresarios y la iglesia. El año pasado, también hubo un intento de golpe de Estado en el caso de Bolivia. En el caso de Pando también, con participación de milicias armadas, digamos, de guardias blancas, digamos, de sectores de la derecha. Y así se han ido sucediendo distintos tipos de situaciones. En Perú también hubo conflictos fuertes, digamos, con sectores movilizados del movimiento indígena. En Argentina también hubo una rebelión de los empresarios agroindustriales, digamos, en contra del proceso político, y en algún momento también se empezó a plantear el tema de la posibilidad de un golpe de Estado. Y bueno, ya finalmente lo de Honduras es como el caso más reciente, digamos. Pero hay una serie de hechos que te demuestran que en el caso de Latinoamérica ninguna de estas cosas han pasado. No ha estado tranquila, digamos. Esto no ha sido un proceso que haya caminado de forma tranquila y sin que nadie haya dicho nada. Hay una cosa bien puntual, un hecho bien puntual. El año pasado, en mayo del año pasado, la derecha latinoamericana, en conjunto con la derecha europea, presidido por Aznar, digamos, por el expresidente de España, digamos, ha tenido ya 2 encuentros. El primero lo hicieron en Buenos Aires, en Rosario, y es súper interesante para los que hayan tenido. No salió mucho en prensa, lo que tú dices, ese tipo de información no se cubren mucho. Pero Aznar encabezó una reunión en Rosario, en Argentina, donde hizo abiertamente un llamado a la rebelión de la burguesía latinoamericana, digamos. O sea, poniendo como ejemplo el caso de la burguesía española, digamos. De que se podía salir victorioso, digamos, del enfrentamiento contra la izquierda, digamos. Fue un llamado radical, digamos, un llamado que se volvió a repetir este año en el encuentro que hicieron los mismos personajes En este caso en Caracas, en Venezuela, digamos. Presidido también esta vez por Vargas Llosa, el peruano Vargas Llosa, digamos, donde se volvió a plantear el mismo tema. O sea que el tema de las democracias, la gente ya estaba votando cualquier cosa y no era cosa de andar creyendo en las democracias. O sea, había que tomar las cosas por había que empezar a ponerle un parelé, por así decirlo. Yo creo que el caso de Honduras también es claramente una posición. Entonces no es solo una posición de unos cuantos locos, digamos, en el caso de la burguesía hondureña, sino que tienen un respaldo de la derecha a nivel mundial, no solo de los Estados Unidos, que como dice el René, han sido los que han encabezado, financiado y organizado todo el golpe, a nivel europeo también, y eso se está viendo ahora, digamos. Efectivamente, ¿no? Porque al principio del golpe sí que había como una posición firme, entre comillas, de la comunidad internacional, de Estados Unidos, ¿no? Como diciendo que no reconocían a Micheletti, ¿no? Al presidente autoproclamado presidente de Honduras, y bueno, les cortaron, no sé si fue ayudas. O algo así de, o les vetaron en la Organización de Estados Americanos. Te puedo hacer una lista de todas las medidas que se implementaron. Honduras fue expulsado de la Organización de Estados Americanos. Fue condenado por la totalidad de países en Naciones Unidas. Fueron retenidos todos los fondos de su papá, Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Que es el que controla la economía de todos esos países. Fue el Banco Centroamericano de Integración Económica, le cortó todos los fondos. Le fueron congelados todos los fondos de la Alternativa Bolivariana de las Américas. Fondos que ya había llegado una buena cantidad y estaban en las arcas del Banco Central de Honduras y que han sido despilfarradas. En fin, hubo bloqueos de 3 días en las fronteras y de parte de los países centroamericanos, de los fronterizos, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. En fin, y la economía de Honduras actualmente está perdiendo alrededor de 50 millones de lempiras, que podríamos decir que son 2 millones de dólares, de euros diarios. Ojo, pero para una economía como la hondureña, 2 millones no parecería, pero vamos, somos un país de 7 millones de personas, 7 millones y medio, con una economía tan débil, pero tan débil, donde el turismo está paralizado, donde la violencia se ha incrementado 300%, ¿no? Alrededor de 25 asesinatos diarios en la capital y a nivel nacional es un... Todo la policía solo responde de que es delincuencia común. Ellos mismos se dan contra, ¿cómo es posible que delincuencia común? O si no, dicen que es el crimen organizado. Y entonces, y es un país que está militarizado. ¿Te parece que hay entre policías y militares 16.000 personas armadas en las calles? En un país donde esta semana una avioneta que aterrizó en una carretera, simple carretera, mató a un joven que iba en una motocicleta, y la avioneta descarga kilos y kilos de cocaína y se bajan campantes los ocupantes y se van en carro y estuvo y no pasó nada. O sea, ¿cómo puede pasar eso en un país? Hace 3 horas aproximadamente han asesinado a un general que era el zar antidrogas en Honduras. Estamos hablando, mira, que Honduras es un narcoestado. Definitivamente, y quienes han dado el golpe de estado, precisamente Roberto Micheletti Maín, las mismas fuerzas armadas, en una investigación que salió a luz, lo tenían en lista dentro de un cartel. Así andamos en Honduras. Sobre la pregunta que había hecho de los medios de comunicación sí venían dando el aviso, pero no el aviso claro así, sino velado, preparando el terreno. Te puedo decir de que la mayoría de los medios de comunicación están en manos de los grandes empresarios de Honduras. Es un monopolio brutal. De manera que para lo que ha transmitido, lo que ha pasado internamente, solo lo ha hecho una televisora y 2 radios, una en FM y una en AM. Eso es todo. Y unas radios comunitarias a nivel nacional, muchas radios comunitarias. Pero de ahí han sido militarizadas, sus equipos han sido confiscados, destruidos. En fin, ha sido una represión brutal la que han vivido. Entonces, hacia afuera solo sale lo que las coberturas de los periodistas internacionales que han llegado. Algunos parcializados con los con los militares, con los políticos, ¿verdad? Y concediéndoles sendos espacios, y a la resistencia y al pueblo hondureño solo le dan un poco de espacio. Se ve, se nota, ¿verdad? Se nota lo velado que suele ser el... Sí, a eso me refería yo, ¿no? A ese crear un estado de opinión para que luego sea más fácil el concretar, claro, una operación como un golpe de Estado, claro, o perpetuarla. Mira, los más cínicos ha sido CNN. Han sido los más cínicos, pero los más descarados. Al principio aparecían las imágenes y se pueden ver en videos en los que decían golpe de Estado en Honduras, aparecía primero, los primeros días. Y luego aparece sucesión constitucional, repitiendo las palabras de los golpistas. En la Constitución de la República no existe la expresión sucesión. No puede haber una sucesión si no es por medio de las urnas. Todo gobierno que esté bajo ese otro plan es usurpador. Y entonces nadie debe reconocer, según la misma Constitución, a un gobierno usurpador, y más si llega por la vía de las armas. Efectivamente. Sí, no, tienes toda la razón. Entonces, yo me estaba dando cuenta de que aquí hace dos días estaba celebrando el Día de la Constitución, ¿verdad? En España. Sí, ¿es así? Eso es. Muy bien. Déjeme decirle que este mismo gobierno ya está ablandando su posición en Lisboa, podemos escuchar en esta cumbre. Cuando todos los presidentes del UNASUR estaban condenando el golpe de Estado, diciendo que no aceptaban las elecciones que se habían dado bajo fraude y bajo fusil en Honduras, que fueron, por cierto, más del 70% de la población se abstuvo. O sea, y eso, o sea, ¿cómo se le puede llamar democracia? Es un descaro, es un cinismo que quienes ganan las elecciones ganen con ese margen. Y compañeros por allá nos aseguran que por mucho un 18% de la población fue la que fue a votar. Ojo, y es un voto conservador. De ahí nadie más se presentó a las urnas. De manera que el Frente Nacional de Resistencia fue el verdadero victorioso con el llamado a no votar. Y esto ha sido invisibilizado. Sin embargo, con el descaro y con todo el descaro, como no podían ocultarlo los mismos golpistas, dijeron y reconocieron que andaba por un 61%. La abstención. El abstencionismo. Pero alguien que se le que oficialmente se le zafó, después a esa persona la callaron. Le dijeron, no estés hablando. Pero llegaron al descaro de decir de que noticias, todos los medios, ojo, encadenados, de que se iba a prolongar las una hora más las elecciones porque se había acabado la tinta. Que se prolongaba una hora más a las elecciones porque las filas eran tantas. Hay cualquier cantidad de fotografías, tomas ciudad por ciudad, demuestra de lo vacío que estaban las urnas, videos. O sea, es descarado realmente. Y hay cualquier cantidad de denuncias. El primer día habían 300 urnas en las primeras cuentas de que no habían actas que comprobaran la cantidad. A veces urnas que solo tenían que tener 300 votos aparecían con 800 votos. Una semana antes de las elecciones, un camión que trasladaba urnas se dio vuelta. Las personas que ayudaron a meter las cajas declararon de que habían muchas papeletas que estaban marcadas. Después esas personas ya no podían decir nada, ya estaban amenazadas a muerte. Y la violencia sigue campando, de manera de que esta semana jóvenes que se dedicaron a la distribución de volantes en sus barrios, especialmente en Tegucigalpa, en un barrio de Tegucigalpa, fueron acribillados a balazos 5 jóvenes en una esquina cerca de sus casas, porque ellos habían distribuido sus volantes haciendo un llamado a no votar, y lamentablemente fueron acribillados. Dirigentes sindicales, dirigentes feministas, compañeras de feministas, compañeras de los barrios comunales, etcétera. Una persecución feroz contra todo el movimiento. Y asesinatos, desapariciones forzadas, violaciones a las mujeres en su cuerpo. Han sucedido cualquier cantidad de violaciones a los derechos humanos bárbaras. Que cuando se escriban libros sobre esto, se va a ver de que no hay mucha diferencia con lo que pasó en relatividad, ¿verdad? De cantidad de población y en el tiempo, a lo que pasó en Chile o lo que pasó en otros países. Es una barbaridad lo que pasó. Solo la fiscal de Derechos Humanos, que es oficialista, ojo, reconocía el primer mes del golpe 180 desapariciones forzadas de personas que se atrevieron a denunciar, y quienes no se atrevieron, ¿qué está pasando? El papel de la iglesia ha sido un papel descarado, cínico. La iglesia católica, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, de lo más descarado, de lo más cínico, apoyando y sabemos que detrás del golpe de Estado, en lo que tiene que ver en la planificación, estaban los más grandes Opus Deístas, el Opus Dei. Bien, si quieres ponemos un temilla y hablamos después de tanto de la resistencia popular como de la represión que ha habido con más detalle. ¿Os parece si empezamos poniendo a Café Huancasco? Es un grupo de la resistencia, dentro de tantos artistas que han descollado, y le dedica una canción a la iglesia católica y evangélica que han manchado sus manos de sangre en Honduras. Sí, podemos poner, por ejemplo, esta de Votos de Santidad. Muy bien, y sí, les recomiendo que presten atención a quienes nos escuchan. A la letra de la canción, ¿verdad? Sobre todo, que tiene un mensaje muy interesante. Ahora crucemos los dedos, yo creo que se va a oír, pero bueno, por si acaso, crucémoslos todos. Del todo. Vamos allá con Café Huancasco. Cielo y una luz, en pleno mediodía, nos cobran flores del jardín. De la melancolía, nos venden fuentes de salud. Con aguas milagrosas, cobran el ansia de morir. Como una mariposa, nos cobran sueños por venir. Y las piedras del río, hay hasta un precio por coger. Las hojas del estío, hay que pagar el arancel. De los hijos profanos, e hipotecar la libertad. Para llamarse hermano, cobran el viento que va al sur. Y los dioses mestizos, hay hasta un precio por subir. Para ir al paraíso, hay que pagar el arancel. De los hijos profanos, e hipotecar la libertad. A llamarse hermano y para quedar, si al final van a sacarme en cara mis noches y alboradas, me van a mandar al hondo infierno por profesar versos izquierdos que les llamas blasfema. Les cobro el grito de un peón que muere en la montaña, la risa de un inquisidor. Cebándose de entrañas, les cobro el doble corazón de un niño abandonado que vuelve al vino resistol y duerme en un mercado. Les cedo un disparo en la sien, a que se bañe en oro. Les solicito repartir el Vaticano y oro. Les dejo la mediocridad de los disque pastores, que son la mara más letal. como cobradores por tu rezar. Bueno, bueno, bueno, bueno, Café Huancasco, la canción Votos de Santidad, que bueno, no paran de atizar, de lanzar puñales directos. Directitos. Este grupo es un grupo de jóvenes, 7 jóvenes, para ser exactos, que se han conjuntado dentro de una organización que ahora se llama Artistas en Resistencia. Allí están grafiteros, están de todas las artes, están unidos haciendo teatro en los barrios, en las colonias ahora, concientizando a la población de lo que ha pasado. Han tenido mucha aceptación, han jugado un papel muy, muy interesante dentro de todo lo que es la organización del Frente Nacional de Resistencia. Te puedo mencionar que el Frente Nacional de Resistencia tiene todo un abanico de organizaciones sociales, feministas en resistencia. Se conjuntaron todos los abogados contra el golpe de Estado en Abogados en Resistencia. Ahí está todo el campesinado, de todas las 3 centrales que hay obreras y que están agrupadas. Estamos diciendo de que la Vía Campesina, O'Neill, en fin, todos y todas. Están los pueblos originarios, los misquitos de la zona norte de Honduras, los garífunas, los negros, de Ofrane. Están los indígenas del occidente de Honduras, la mayoría lenca, con el Copín, que significa Confederación de Pueblos Indígenas de Honduras. Y a nivel nacional, ¿verdad?, están todas las organizaciones, la juventud, como nunca antes, están jugando el papel más importante. Te puedo decir de que Honduras tiene una población por entero muy joven. Te puedo decir de que de cada 10 personas en Honduras, 7 están en edad de juventud. Es impresionante la cantidad de jóvenes. Y en el frente, los más golpeados y golpeadas han sido jóvenes, compañeras y compañeros jóvenes, asesinados, torturados, desaparecidos, desaparecidas, violadas, compañeras. Y sin embargo, el pueblo no pierde el entusiasmo y ni la felicidad. Un desaparecido de la década de los 80 emulaba una frase como esta que se mencionaba: nos podrán quitar todo menos él, nos podrán quitar todo menos la primavera, no, podrán cortar las flores menos la primavera. Pues este compañero decía, antes de que lo desaparecieran y lo asesinaran, Roger González, un estudiante universitario: nos podrán robar todo menos la alegría. Y sabes, la alegría que tiene el pueblo de luchar y estar tan unidos y unidas, como nunca antes Honduras, como nunca antes ha estado unida en contra de estos salvajes militares, mercenarios golpistas, ¿verdad?, a los cuales una camarilla de 10 empresarios, que te los puedo mencionar, ¿verdad?, con nombre y apellido, Miguel Facusé Barjún, Chucri Cafi Bendec, Eduardo Atala Sabla, y otras. Estamos hablando del agro, de la banca, de servicios, todos ellos, una camarilla de empresarios que en un país tan pobre acumulan en bancos del extranjero alrededor de 15 mil millones de dólares, siendo un país tan pobre Honduras. O sea que la explotación es fabulosa para ellos en este país, donde el salario mínimo de un obrero y obrera de maquila llega a alrededor de 120 euros. Bueno, cuando con solo una camisa de fútbol americano confeccionada por una obrera hondureña de una maquila, con una camisa que vendan en el extranjero, ya han pagado el sueldo, el salario de esa semana. Y esa mujer en un promedio se ha hecho más de 500 camisas. Así anda la explotación de canalla. Pues que el presidente Zelaya llegó al escuchar la voz de los del pueblo, de los movimientos sociales, aumentó un 65% el salario mínimo. De manera, ese fue un golpe muy duro. Paró todas las privatizaciones que iban en camino, tanto de las empresas portuarias, de las empresas de energía eléctrica, de la telefonía, del agua, en una zona ya privatizada, pero en otras no en la capital, que nunca se ha permitido. El accionar del movimiento social ha sido decidido y valiente, y eso lo escuchó el presidente. Vetó leyes, reivindicaciones feministas, como la de la pastilla del día después, las PAE se llaman allá, poscoital, ¿no? Del derecho que tiene una familia de decidir si cuándo van a tener familia. La Iglesia Católica oponiéndose, utilizando el Congreso Nacional para meter decretos, y que el presidente Zelaya los vetó y dijo: no, aquí se va a respetar la voz de las mujeres. El bosque, la explotación del bosque, que ha sido una explotación canalla, ¿verdad?, durante siglos. El mismo padre de Manuel Zelaya fue un gran explotador del bosque. Y su hijo ahora pues vino a escuchar a los movimientos como el movimiento Mao, en el departamento más grande, en el oriente de Honduras, donde están zonas protegidas, ¿verdad?, por las Naciones Unidas. Es una selva tropical protegida. Se paró la explotación del bosque y se le dio una orden a las Fuerzas Armadas de que lo hicieran, que lo cuidaran. Sin embargo, el movimiento ambientalista de Olancho, dirigido por un sacerdote salvadoreño que se nacionalizó hondureño, el padre Andrés Tamayo, que es de los pocos religiosos que realmente, y expulsado de su iglesia por haberse puesto del lado del pueblo, todas estas reivindicaciones campesinas, obreras, estudiantiles, feministas, todo el escuchar de la voz del pueblo, aceleró estrepitosamente el golpe de Estado, apoyado al final por Estados Unidos, cuando se le empiezan a ver sus intereses más delicados, como las petroleras ESO, Shell, Texaco. Cuando entra a Alternativa Bolivariana para las Américas y empieza a comprar, hace una licitación más transparente de los combustibles y permite que Petrocaribe, en esta alianza que hubo, venda petróleo mucho más barato a Honduras, donde el pago a 50 años permitiría tener programas de alimentación a las escuelas, en todas las escuelas de Honduras. Donde los primeros fondos de Petrocaribe llegaron alrededor 100 millones de lempiras para poder inyectarlos en el agro e impulsar el desarrollo endógeno en aquellas cooperativas donde nunca los campesinos y campesinas organizadas podían tener préstamos de un banco, y si lo tenían era hipotecando sus pocas tierras, que la mayoría están en manos de terratenientes, hipotecando sus pocas tierras a préstamos a 32% impagable, ¿verdad? Y toda una serie de medidas que, ¿verdad? Una de las cosas que más le molestó a Estados Unidos fue la decisión del presidente Manuel Zelaya Rosales de eliminar el aeropuerto internacional, entre comillas internacional, porque es cualquier cosa menos internacional, que está en Tegucigalpa, llamado Toncontín. Ese aeropuerto es una amenaza para la población. Es el aeropuerto más corto de Centroamérica y el que más accidentes tiene, porque los aviones se salen de la pista. Como hay un aeropuerto militar que ya cumplió su vida útil para los norteamericanos, el presidente decidió vía decreto trasladarlo a un aeropuerto civil. Pero como es el aeropuerto más grande para Estados Unidos, militarmente hablando, hacia el sur, porque el de Panamá lo soltaron, ¿no? Sí. El Comando Sur de Panamá salió y lo trasladaron a Palmerola, la base aérea Enrique Soto Cano. Es el aeropuerto más grande de Centroamérica, cuando Celaya decide construir un aeropuerto civil ahí y empezar todo, una inversión, eso le molesta a Estados Unidos, ¿verdad? Les molesta y empiezan a hacer una planificación. Empresarios, militares, políticos y religiosos, junto al cardenal Rodríguez y la iglesia evangélica, una camarilla de delincuentes que dicen ser pastores y que no son más personas que viven siempre de la res, nosotros le llamamos no la república, la res pública, porque ellos viven ordeñando. De hecho, el cardenal Rodríguez recibía él, a saber a cuenta de que, por vía decreto de hace dos gobiernos, 100,000 lempiras mensuales, que equivalen a $5,000 mensuales. ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? No, esto no debe ser así. ¿Cómo ha sido un poco la respuesta popular durante estos meses al golpe? ¿Y en qué momento se encuentra ahora mismo? Que es, yo creo, sería lo más interesante. Mira, a ver, yo creo que tú lo mencionabas antes, el tema de la información no está circulando. O sea, yo creo que hoy día desde Europa en general, y en general no solo desde Europa, yo diría que en toda Latinoamérica pasa un poco lo mismo. Lo que sale es que hubo un golpe, que en algún momento hubo gente que salió a la calle, que después dejó de salir, extrañamente desaparece la gente, luego cuando vuelve Celaya nuevamente el tema se vuelve a instalar como en los medios de comunicación. Pero lo que no se ha mostrado es que efectivamente el proceso de resistencia se ha mantenido constante en Honduras. O sea, en ningún momento ha bajado, ha tenido alto y bajo. Ahora, también hay que entender de que la represión es muy fuerte, muy, muy fuerte. O sea, cuando hablamos de sacar 16,000 militares a la calle, o sea, hay que imaginarse lo que es eso. O sea, eso en cualquier ciudad del mundo, pero es muchísimo, pero en el caso además de Honduras, que es un país pequeño, digamos, eso es sacar una parte importante del ejército en constantemente en movilización, digamos. Eso ha hecho que generalmente las movilizaciones vayan, lo que se ha ido mostrando es que las movilizaciones salen del centro, que es lo que más le preocupa al régimen. ¿Por qué? Porque en el centro están los corresponsales internacionales, están los turistas, está un poco todo el centro político, y se ha ido trasladando paulatinamente a los barrios, digamos. ¿Por qué? Porque la gente prefiere salir a protestar, o sea, dadas las condiciones, trasladarte hacia el centro para protestar es ir a exponerte directamente a que te agarren, a que te tomen detenido, etcétera. Entonces la gente lo que hace es buscar su espacio, y su espacio es su territorio, digamos, son sus barrios. Y las manifestaciones hoy día se están dando de manera muy fuerte, sobre todo en los barrios y también sobre todo de noche. O sea, ¿por qué? Porque eso te permite en alguna medida contrarrestar la capacidad que tiene en este sentido la represión. Ahora, también la represión ha empezado a actuar de una forma distinta. La represión está entrando directamente en los barrios y está ocupando barrios de forma completa. Claro. Esto no es nuevo, esto se ha hecho muchas veces en Latinoamérica y en muchos países. Llamado escuadrones de la muerte. Exacto, y con detenciones selectivas, digamos, de gente, y con detenciones que tampoco son selectivas, que son a cualquiera. Y masacres así, se bajan de un carro, y disparar. Y en segundos acribían a quienes estén allí en una esquina como para implantar una dictadura de terror, para decirle a los demás barrios, sigan en esto y así van a acabar. Yo creo que eso es súper importante, porque eso hace que la represión desaparezca del foco noticioso. Porque se dice, bueno, si no hay gente protestando en la frente de la Embajada de Brasil, que es en pleno centro además, claro, no hay entonces represión. No, la represión se trasladó a los lugares donde efectivamente hoy día se está implantando lo que el René llama un poco esto la política del terror, que eso, bueno, en todos los procesos que se viven como dictadura saben que tienen que implementar el terror. ¿Por qué? Porque el terror paraliza, ¿no? Y eso es lo que se está haciendo hoy. Ahora, en concreto hoy día la situación, claro, va, sobre todo después del famoso tema de las elecciones de hace un par de semanas atrás, digamos, la situación a nivel internacional se complejiza aún más, porque pareciera de que ahora se vive en un contexto de democracia. La Comunidad Europea y el propio Zapatero en la pasada cumbre esta que mencionaba el René antes de Lisboa, tuvo una posición un poco metafísica, ¿no? O sea, empezó a plantear el tema de que nosotros no reconocemos, pero tampoco desconocemos la elección en Honduras. O sea, eso es como, o sea, en política no existe la no posición, eso es una posición. O sea, lo que ellos están diciendo en definitiva es, nosotros no nos vamos a pronunciar sobre esto y vamos a dejar de que se pronuncie Estados Unidos, que es el verdadero dueño del barrio, digamos. eso tiene mucho que ver con el tipo de política que el Estado español y en particular la Comunidad Europea también ha ido implementando respecto a lo que está pasando en Latinoamérica. El caso de Honduras hoy día está siendo un caso bien paradigmático para ver cómo la cosa viene para adelante. O sea, de aquí para adelante es prácticamente imposible encontrar encontrar un proceso de apoyo a los procesos que hoy día se están dando en Latinoamérica, porque se va a seguir aplicando la doctrina Honduras. O sea, en la medida de que los golpes benévolos. Exacto, en la medida de que los militares y los empresarios sean capaces de tener una fuerza suficiente para dar vuelta el tablero, nosotros no nos vamos a pronunciar y por lo tanto le abrimos camino, digamos. De manera que los pueblos que están empezando un proceso de un proceso de cambio, allá se le llama la trinchera de las urnas, porque se dejó el fusil, se entró a los acuerdos de paz, lo hizo el farabundo Martí después de haber tenido más de casi 70.000, más de 100.000 muertos en realidad en El Salvador. Lo hizo en los acuerdos de paz de Esquipulas II allá por 1988, ¿no? Luego se constituyen en partidos políticos, la URNG en Guatemala, con más de una historia la más trágica de Centroamérica, y donde le roban las elecciones constantemente, en los que siempre manipulan, que son los Estados Unidos. Allá nosotros siempre decimos de que para saber quién va a ser el presidente hay que consultar al embajador de los Estados Unidos 2 semanas antes, en Honduras, cada elección. Lo que sucedía en la década de los 40-50, que había que consultar al gerente de la Standard Fruit Company o la United Fruit Company, que en ese momento era el apogeo, el auge económico de la banana, ¿no? La Banana Republic, tanto Guatemala y Honduras, Costa Rica y todos los países, que ellos dominaban y lo que decía el gerente era la línea que recibía desde Washington. Entonces, eso sigue pasando en esos pequeños países, y donde siempre ha manejado como trinchera para querer parar hacia el norte esta ola de cambio, que no ha podido, porque la derrota, bueno, si bien es cierto, de la noche a la mañana no es esperanzador las elecciones que se ganaron en El Salvador con el farabundo Martí, pues ya es un primer paso que costó, después de muchos fraudes y de robos descarados, como lo que ha pasado en otros países como México, ¿no? Pero sí. El problema es que cuando ya estos países se ganan las elecciones y empiezan a dar un paso hacia adelante, no es tanto llegar al poder, sino dar un paso adelante hacia cambios estructurales. Y ojo, que van más allá, que tocan la economía. Ya Estados Unidos dice, aquí no. Y lo que Manuel Zelaya, escuchando la voz del movimiento social, que la propuesta del movimiento social, ojo, que Manuel Zelaya tiene el mérito de tener el valor de implementarlo como un gobernante, pero la lucha se viene dando desde los 80 en la articulación del movimiento social, que jamás en las coyunturas de lucha, nunca en Honduras, nunca dejaron desde los 80 de estar articulados en una, en otra y otra organización, siempre que los dividían, siempre tuvo claridad el movimiento. Por eso es que hay una resistencia bien articulada, no es casual. Esta es una lección para todos los pueblos del mundo. ¿Sabes qué? Hay una cosa que es importante. Estos temas parecen, o sea, son nuevos, se dan de una forma nueva, pero también están hace tiempo. O sea, en la historia, si tú empiezas a mirar, en la historia reciente, no estoy hablando del siglo XVII ni XVIII, digamos. O sea, si tú te vas a la guerra anticolonial en Argelia, fue probablemente uno de los primeros países allá por los 50-60 donde se implementó esto de la doctrina de seguridad nacional. ¿Qué es lo que te planteaba? O sea, los franceses se retiran, pero plantean de que se va a instalar un supuesto sistema democrático, pero con resguardo, ¿no? Y a eso le llaman la doctrina de seguridad nacional, que implicaba de que, aparte de que hubiera un sistema democrático funcionando, con un presidente, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, tribunales, etcétera, existía esta instancia reconocida dentro de la Constitución que podía ser convocada por cualquiera de los integrantes que componían estos tres poderes, además de los comandantes en jefe de las distintas Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea, Naval, etcétera. O sea, en definitiva era una instancia que estaba por sobre cualquier tipo de democracia, porque una vez que se convocaba podía redefinir cualquier situación que se estuviera dando en el país. Eso fue una situación muy compleja porque se empezó a implementar en toda Latinoamérica también en los 50-60, cuando después del ejemplo de la Revolución Cubana y después de una serie de procesos revolucionarios en toda Latinoamérica, mucha gente se empezó a asustar, o sea, gente, quiero decir Estados Unidos y las burguesías locales empezaron a asustar con la posibilidad de que, claro, de que el campesino o el pobre se creyera esto de que su voto valía y fuera a votar, digamos, o sea, porque en realidad nunca estuvo contemplado de que él fuera a votar. El problema es que cuando va a votar empieza a tomar cierto peso su opinión y eso tampoco le interesa mucho, digamos, a la gente. O sea, por mucha idiotización que tú hagas, llegan momentos en los cuales eso no se puede aguantar. Pero este sistemita del Consejo de Seguridad Nacional te permitía mantenerlo. Ese sistema se desarma en producto de la denuncia internacional a mediados de los 90. Pero hoy día lo que está pasando en Honduras es como un volver hacia atrás. Claro, no hay Consejo de Seguridad Nacional, pero es como decir esto, que cuidado, existe también en la Constitución española, de que el ejército es el resguardante de la Constitución. Sí, señor. Y por lo tanto, la Constitución, además, España tiene como Estado español, tiene una serie de resguardos para la democracia. O sea, hay cosas que están bien claras. O sea, por eso quiero decir, no es un tema solo de la República Bananera, digamos, de los países perdidos del tercer mundo. No, o sea, aquí hay una forma de hacer democracia que siempre te está planteando de que tu voto vale hasta que no me toque los huevos. O sea, cuando me empieza a tocar los huevos de la gente que interesa, ya, el tema de la democracia lo dejamos un poco atrás. Sí, aquí también, en todas las constituciones tienen eso, de que son garantes de la Constitución, dice, y de las demás leyes aplicables, las Fuerzas Armadas. Pero garantes en el sentido de que de los que violan verdaderamente la Constitución. No violan la Constitución, violan la Constitución los que dan un golpe de Estado. O sea, ellos mismos que les dan un poder, pero se lo dan en las nuevas constituciones, en donde los militares pasan a ser no deliberantes. No pueden ellos opinar nada de política. Y sin embargo empiezan a hacerlo. Y el presidente de la República, Zelaya, lo destituye, el general de las Fuerzas Armadas, a este asesino que está ahora en el poder, Romeo Vázquez Velázquez, este señor que por demás está ya hace una década, estuvo involucrado en el famoso robo de carros de lujo. Ojo, sí. En todo Centroamérica hay una red internacional de ladrones de carros, y los que introducían y que los pasan, los que se roban en Honduras, carros del año, los llevaban a Guatemala, y los que se roban en Guatemala los llevan a Honduras y les cambian las placas y todo, hacen toda una movida. Él estuvo involucrado y sin embargo salió avanti, porque allá pues no hay justicia. La justicia está manejada por los dos partidos tradicionales que durante 100 años han pisoteado los derechos de un pueblo. 8 magistrados liberales y 7 magistrados nacionalistas. Totalmente politizado el sistema judicial. No digamos el Congreso de la República, 128 diputados, de los cuales 15 se opusieron al golpe de Estado, los demás están en función de los intereses de los grupos de poder. Esos mismos grupos de poder que le van financiando las campañas a cada diputado, que le dan sus carros, que le dan una cantidad de dinero, pero ojo, para que cuando ya están en el Congreso empiecen a responder a los intereses, no del pueblo, que es el verdadero soberano, sino de quien les ha dado esos regalos, esas prebendas. Claro, sí, eso funciona en todas las democracias, en unas más como puede ser en Honduras, de una forma muchísimo más exagerada, descarada, cínica. Pero esto ocurre también a nivel de cualquier, bueno, es que es la financiación de los partidos de cualquier pseudodemocracia, ¿no? ¿Quién está detrás de esa financiación? ¿Quiénes son quienes les pagan y esos políticos para quién responden? Imagínate, es impresionante que un político llega, si suma todos los gastos que hace de campaña, ya sumando en buenos números, jamás puede pagar con los salarios que recibe en 4 años. Nunca va a poder regresar lo que gastó. Entonces, ¿dónde está el poder realmente? En la unidad, en la venta de su voto para las grandes transnacionales e intereses económicos. El financiamiento no tiene que ver con el tema de la democracia. El financiamiento tiene que ver con el mantenimiento de un determinado sistema. O sea, el sistema de partidos políticos es una apuesta histórica, digamos. O sea, mientras exista el sistema de partidos políticos, existe la posibilidad de contener los conflictos sociales. O sea, los conflictos sociales van por un lado y el sistema de partidos políticos por otro. Eso pasa en todos lados. Lo que está pasando en Latinoamérica y lo que pasó en Honduras, y eso sí, yo creo que es importante tenerlo claro, no es solo que se dio un golpe de Estado contra un presidente bueno, buena onda, como Zelaya, que estaba implementando medidas. O sea, lo que se quería frenar era el proceso de un pueblo que venía avanzando y que probablemente iba a ir mucho más allá de lo que Zelaya incluso había planteado. O sea, ese es el real temor, claro. El real temor que existía en el fondo, y que ese ir más allá implicaba, entre otras cosas, acabar con el sistema de partidos políticos que venía madurando en el caso hondureño. Ahora, eso si tú lo replicas en el caso latinoamericano, es lo que se está dando prácticamente en todos los países. O sea, la vieja estructura de los partidos está sobrepasada, las necesidades de la gente empeoraron y por lo tanto hay una búsqueda de nuevas soluciones. Y eso es una diferencia, por ejemplo, con el proceso que se dio de la dictadura de los 70, bueno, desde los 50 hasta los 70, 80, digamos, donde en gran medida las peleas que se daban y las peleas que se dieron en Latinoamérica fueron peleas que se dieron a partir de los partidos. Hoy día las peleas en Latinoamérica no se están dando a partir de los partidos. O sea, efectivamente son cada vez más sectores sociales organizados que en gran medida compuesta también, sí, por muchos ex militantes de distintos partidos X, pero que en la actual condición no ven ninguna posibilidad de seguir apostándole a un sistema de partidos políticos que realmente resuelva las cosas. O sea, y eso es, yo creo que es realmente lo que hace cuando se habla mucho de la crisis en Latinoamérica, desde tribunas como El País, La Vanguardia u otros canales de televisión, etcétera, lo que se está hablando es de esa crisis, de la crisis de gobernabilidad, como le dicen. Claro. O sea, bueno, ya ahora cómo mantenemos este paquete junto, porque claro, antes negociábamos con el partido de turno, ¿no? Pero ahora sí que, si esto detrás de esto hay tanta gente, ¿cómo negocias con eso? A los grupos de poder lo que más les aterrorizó fue la propuesta del movimiento social de cambiar una constitución que no les representa a un pueblo, que dice lo que debe de ser para un pueblo, pero no cómo lo va a hacer. O sea, no establece las reglas claras. Entonces, al establecer una Asamblea Nacional Constituyente, que es lo que el pueblo desea, y quedó evidenciado con este nivel de abstencionismo brutal en la historia de Honduras y en Latinoamérica, no hay un país que haya llegado a tener niveles de abstencionismo tan grandes como los que tiene Honduras. Ojo, desde las elecciones pasadas el presidente Zelaya reconoció que él mismo como presidente solo un 23% del partido de que él pertenece validó como presidente. Eso los pone a preocupar, ¿no? Entonces, se va dando cuenta como gobernante de que al querer a aplicar medidas que favorezcan al pueblo, que es el verdadero soberano, ¿verdad? Queriendo ser muy transparente, pero como que muy iluso dentro de todo lo que representa toda esa maquinaria brutal del capitalismo salvaje que mantiene el status quo desde el imperio, ¿no? El 90% de la economía de Honduras depende de Estados Unidos. Nunca se ha diversificado porque Estados Unidos dice que no. ¿Eh? ¿Y qué sucede? De esa manera mantiene un control con un tratado de libre comercio. Cuando entra la alternativa bolivariana para las Américas, otra medida que a nivel social profundiza las mejoras hacia el desarrollo en educación, en salud, en todos los temas que está relegado el pueblo, ¿verdad? En ese momento ellos ponen las alarmas porque no quieren que el pueblo esté más educado, no quieren que un pueblo vaya despertando hacia verdades que se le están diciendo, ¿verdad? Ampliando las libertades, la primera libertad del hombre, dice, bueno, y la mujer, hay que usar el enfoque de género, porque José Martí no escribía así, ¿verdad? José Martí decía, la primera libertad del hombre, vamos a agregarle la mujer, es el conocimiento. Cuando se llega a tener conocimiento de lo que es un sistema capitalista, por ejemplo, en uno de sus discursos, Manuel Zelaya asustó, dijo, quiero que todos los niños y niñas de Honduras sepan de la palabra imperialismo y socialismo. Y no solo que la lean, sino que entiendan sus diferencias. Capitalismo y socialismo. Y si no, que entiendan sus diferencias. Está mandando un mensaje de que el conocimiento se debe llevar a las nuevas generaciones para que sepan diferenciar hacia dónde quieren caminar. ¿Eh? Si el socialismo al final no va a ser camino, pues se experimentó, pero vamos a ir avanzando. Estas constituciones de la república, esas pseudodemocracias, no son una respuesta. Ahora se le apuesta al democratizar de la democracia. Si eso se logra, y eso llega a ser un fracaso, damos un paso hacia adelante, porque entonces la democracia no es la vía. Entonces, si ni siquiera dentro de la vía constitucional, dentro del juego burgués electoral, no están aceptando las derrotas, los grupos de poder, los imperios, porque los pueblos se han sumado y han dicho basta, en masa. Antier mismo pudimos ver las elecciones en Bolivia. Y bueno, Evo Morales arrasó. Parece que arrasó aquí también en Cataluña y en Madrid. No así en Valencia, que perdió. Si os parece, ponemos otro temilla. Y yo quería haceros, para que os vayáis pensando, dos preguntas. Tenía otra, pero se me ha olvidado, la verdad. Esas dos son, hablando que has hablado, tú has hecho menciones al proceso bolivariano, no creo que la asamblea... Alternativa Bolivariana para las Américas. Es alternativa. Es la contra del ALCA, que es sí. La alternativa de comercio de las Américas. Área de libre comercio de las Américas. En referencia a eso, quería preguntaros, y para establecer a lo mejor diferencias o similitudes... Al igual que en Venezuela, cuando hubo el golpe de Estado, había una parte del ejército que sí que apoyaba al presidente. En Honduras, si existía eso, una parte del ejército que también puede apoyar, eso, pero para después, os lo digo. Y la otra es ese paso más allá que intenta dar el pueblo, ¿no? Y por eso se organiza, ¿no? Se ha organizado en el Frente Nacional de Resistencia al golpe. Claro. ¿Cómo se está gestando? Porque yo he leído algunas informaciones y, bueno, después os las digo si queréis y lo vemos. ¿Os parece que pongamos otra canción de Café Huancasco? Sí, la del teniendo que ver con los políticos, dedicada a los políticos. Club de los Idiotas. Efectivamente, esta canción se llama El Club de los Idiotas. Sí. ¿No? Pues vamos otra vez a cruzar los dedos, que yo creo que sí que se oirá de nuevo esta canción de Café. Tiene que ver con las campañas como se dan en Honduras y en toda América Latina casi. Pues vamos allá. Ojo, con todas las tendencias. El Club de los Idiotas. Cuatro países miembros de la Organización de Estados Americanos desconocerán los resultados de las próximas elecciones y abogarán por el país para las elecciones del 29 de noviembre en el país chaco. Los partidos políticos. Una sala gigante repleta de hombres, dos o tres mujeres doblando unos sobres. La canción que se escucha de fondo es cualquiera y todas las paredes son fotos a color. Este es el club de los idiotas, donde los idiotas se enamoran de vos. Este es el club de los idiotas, donde los idiotas se olvidaron de vos. Continúa el ejercicio de las campañas presidenciales, sí señor. Comen parte de cerdo y tragan mucha cerveza. Dicen very good cada vez que se molestan. Sonríen de lado si alguien les ignora. Inventan ridículas frases para eslogan. Todos llevan un número en sus cabezas. Las mujeres se disputan por quién tiene más belleza. Son gente importante, gente inteligente. Gente que colecciona las revistas del Playboy. Desde el rincón de la capital, llegando a cada uno de sus corazones, una nueva forma de hacer las cosas. Apoyar a otro es apoyarme a mí. Este es el club de los idiotas, donde los idiotas se enamoran de vos. Este es el club de los idiotas, donde los idiotas se olvidaron de vos. Hombres futbolistas, dueños de marcas, hijas de modistas, millonarios que diezman todos los domingos, señoras que besan el anillo del obispo, personas con nombre de corte extranjero, padres de muchos hijos que se pintan el pelo, rostros ayudados por el Photoshop, ciudadano que a menudo visitan Disney World. Necesitamos un cambio ya.

cansados, hartos y aburridos, nos podréis escuchar y esperemos que hoy o mañana, lo más tardar, esté ya subido nuestro podcast, este programa tan interesante que estamos teniendo. Bueno, retomando las preguntas que os había hecho antes de poner este tema del Club de los Idiotas, de Café Huancasco, eran medio dos, medio tres, pero bueno, yo la primera era, ya que habíamos hablado de la alternativa bolivariana de las Américas, ¿lo he dicho bien? ALBA, correcto. ALBA. Y pues si al igual que en el golpe de Venezuela había habido un apoyo de una parte del ejército con el con Hugo Chávez, si esto se daba en Honduras, o se había dado, o si había alguna facción del ejército que apoyara a la resistencia contra el golpe. Esta primera pregunta, ¿cómo lo veis? A ver, mira, el tema de los militares es un tema súper delicado en el caso de Latinoamérica, porque más allá de lo que diga el papel, más allá de lo que digan las constituciones, los ejércitos en Latinoamérica son un actor político, siempre han sido. O sea, son un actor político de la propia construcción de las independencias, o de las supuestas primeras independencias de todos nuestros países, y lo siguen siendo hasta el día de hoy. O sea, la figuración de los ejércitos en todos los países latinoamericanos es mucho más fuerte de la que se ve incluso en Europa, digamos. Aunque no quiere decir que no exista acá en Europa, yo creo que está muy presente también, pero en el caso latinoamericano es mucho más visible, son actores políticos. Por lo tanto, y son actores políticos vinculados directamente a los intereses económicos y a los intereses espirituales de las iglesias varias, digamos. Eso es así en Latinoamérica, o sea, el vínculo, los ejércitos son de élite, son ejércitos de élite en todos los países latinoamericanos, y yo creo que no hay ninguno en los cuales podemos hablar de ejército popular, digamos, o sea, salvo en el caso de, bueno, de aquellos procesos que tuvieron procesos revolucionarios durante un tiempo y que después los perdieron, digamos, pero en el 99,9% se habla de ejércitos que son ejércitos construidos bajo la lógica del capital. Por lo tanto, incluso en el caso de Venezuela, que tú mencionas antes, no es que el ejército estuviera necesariamente quebrado. O sea, hoy día, después de lo que fue el proceso de los 80 y después de las masacres que habían, bueno, la hicieron en los 80, la hicieron en los 60, la hicieron en los 50, la hicieron a principios de siglo, es decir, los ejércitos de Latinoamérica tienen un largo historial de masacres repetidas a población civil, campesino, obrero, estudiante. Pero claro, hoy día la situación cambia un poco porque después de finalizada la dictadura, muchos de los generales tuvieron que enfrentar procesos judiciales en algunos de los países, y eso ha hecho de que en muchos lugares ciertos militares, no todos, para nada, ni siquiera la mayoría, están hoy día cuestionándose realmente quién va a pagar después de todo esto. O sea, ¿me van a dejar de nuevo? ¿Voy a terminar igual que el otro general de hace 20 años que lo dejaron solo y el tipo terminó? Entonces, yo diría que más que hubiesen hoy día militares en Latinoamérica que estén respaldando realmente los procesos populares, creo que hay una especie de juego de neutralidad. Me estabas preguntando si en Honduras se había dado lo mismo que pasó contra Hugo Chávez, o cuando Hugo Chávez era militar y dio un golpe de Estado después del Caracas. No, cuando... Se lo dieron a él. Ahí está. Son golpes de Estado gemelos. Yo invito a quien tenga la oportunidad, con las diferencias de tamaños, los actores que están atrás, los mismos, la CIA, Departamento de Estado, el Pentágono, una mafia cubano-americana que vive en Miami, al sur de la Florida. Te puedo decir que allí, y una derecha venezolana, está detrás del golpe de Estado de Honduras. Pues yo invito a las personas que son estudiosas de temas geopolíticos, que ese tema lo investigue. Está una semana antes en la base militar de Palmerola, esta que quería ser cambiada a base civil. Se reunieron ahí toda esta gente y ahí estaba un señor apellido Carmona, sobrino de Carmona Estanga, ese dictador que solo duró, ese usurpador. Sí, que duró 3 días, ¿no? 2 días. Tres días. 3 días, Pedro Carmona Estanga, que realmente daba risa de ver el nivel de estupidez, ¿verdad? Mira, los militares, la diferencia de los militares que hubieron, que se sublevaron contra los oficiales de mayor rango en Venezuela, es que esta escuela tiene una escuela de formación bolivariana que no tiene instrucciones en la Escuela de las Américas en Estados Unidos, en esa escuela de golpistas. Es ahí donde están los laboratorios de golpes de Estado. Esa escuela estaba en Panamá antes y es una escuela de asesinos. Y esa escuela de asesinos que está en Estados Unidos y que todavía existe, produjo el 99% de los generales golpistas de América Latina. Y sigue abierta. Y este general no es la excepción. Él estuvo en la Escuela de las Américas, Romeo Vázquez Velázquez. La diferencia es que ahora es un mercenario al servicio también de los grupos de poder que le pagaron 23 millones de dólares. Y hay pruebas que pueden demostrar de los giros bancarios que hubieron hacia la cuenta de un descarada de este señor, que después repartió con otros militares. Que si hay militares adentro, conscientes, sí, pero están aterrorizados. Llegaron a Honduras una cantidad de extranjeros de la CIA y del Mossad a estar vigilando a esos militares. No querían que se les disparara como le pasó, el error que cometieron en Venezuela, de dejar a los militares así dispersos para que... Esta vez los están vigilando. Nosotros tenemos conocimiento de... Bueno, hoy fue asesinado un general en Honduras, y en un país donde está militarizado, y seguramente no va a aparecer asesino. Y hay puestos militares así, a cada rato, en cada cuadra, a cada lugar, en todos lados. ¿Cómo es posible que no puedan capturar a unos asesinos con la cantidad de policías que hay? No, simplemente algo está pasando al interno de las Fuerzas Armadas en Honduras. Y la Escuela de las Américas es el principal fabricante. Sí están totalmente las Fuerzas Armadas dentro de esto, pero es una élite dentro de las Fuerzas Armadas. Los demás están atemorizados, so pena que si los descubren, los matan. De hecho, ya han muerto de rango dos coroneles, han sido asesinados, y este general que murió hoy, siendo horas de la mañana en Honduras, a las 7 de la mañana, que ya sería acá 2 de la tarde. Y frente a toda esta represión y toda esta situación que está viviendo el pueblo hondureño, ¿cómo está reaccionando? O sea, ahora mismo, a día de hoy, ¿cuál es el estado del Frente Nacional para la resistencia contra el golpe? Pues ahora mismo que cada vez que se presentan a una movilización en cualquier lugar es reprimida. Si se juntan 500 personas por un sector, inmediatamente están rodeados por tres veces más soldados que los que son rodeados, y los tienen presos hasta que se diluye. No los dejan salir a avanzar metros, y si avanzan son golpeados, garroteados con bombas lacrimógenas, capturados, ¿verdad? Y si se descuidan, desaparecidos. De esa manera se está reprimiendo al pueblo hondureño. Entonces la estrategia que se ha tomado ahora es que en los barrios, en las colonias, se han formado pequeños frentes, grupos de vecinos, de vecinas, que se juntan, que reciben instrucciones de qué lugares donde están militarizados, cómo pueden movilizarse por comunicación. Entonces ellos se movilizan una cantidad de personas, hacen reuniones, asambleas en los barrios. Luego hacen una asamblea los domingos en conjunto, ¿verdad?, a un determinado lugar. Hacen resistencia de barrios, de colonias, de aldeas, de caseríos a tierra adentro. Y las movilizaciones no han paralizado, no han parado. Lo único es que siempre son reprimidas. La situación, decíase sobre que el presidente Zelaya está en la embajada de Brasil. La embajada de Brasil actualmente está rodeada de 2.000 policías, soldados, totalmente militarizada alrededor, como es una cárcel absurda, y de manera que hasta todos los vecinos que viven alrededor de la embajada de Brasil están afectados. La situación es que totalmente las Fuerzas Armadas allá están controlando el golpe de Estado. De hecho, es un golpe de Estado militar institucional. Digo institucional porque mucha de la gente de Manuel Zelaya, que respondió a los grupos de poder, le dio la espalda. estos de siempre, estos politiqueros. O sea, la propia gente de Afina Zelaya está dando la espalda. Le dieron el día del golpe de Estado, se dieron cuenta de cuántos ministros estaban a favor, ¿verdad? Muchos se traicionaron, muchos dentro del partido al que Zelaya representa. Manuel Zelaya llega al gobierno dentro del Partido Liberal, uno de los dos partidos que tienen 100 años de gobernar en Honduras. Ajá. Claro, evidentemente se venden al mejor postor, claro. Entonces toda la estructura... Mira, sabes que igual en términos de información es importante que se tenga claro de que más allá del tema de las elecciones, de que, o sea, que ahora se habla del tema de las elecciones, que hay un nuevo presidente y todo eso, el presidente sigue siendo Micheletti, hasta enero. O sea, hay un tiempo de transición de 2 meses. El presidente de facto. El presidente de facto. Pero la situación, lo que dice un poco el René, la situación sigue siendo una situación de represión. O sea, ellos esperaban que llegando a este punto, la gente efectivamente parara, digamos. O sea, que ya dándose cuenta de que efectivamente no se reponía a Zelaya en el poder, que Estados Unidos abiertamente apoyaba la salida diseñada, digamos, en conjunto con los militares a nivel de Honduras, y sumando toda la cantidad de muertes y de represión brutal que ha habido, el proceso de resistencia se frenaba, digamos, y por lo tanto venía un proceso de desmovilización. Y eso no se está dando. Y por eso, lo que dice René, o sea, los procesos de represión siguen hoy día más fuerte incluso que antes. Sí, y probablemente lo van a seguir más, porque tienen un tiempo, hasta que en enero asuma el candidato electo en la elección de fraudulenta, digamos. Pero es la carta que los tipos van a jugar, digamos. Y eso queremos denunciar. En este momento es cuando la represión ya no es más visible a los medios de comunicación en las manifestaciones. La represión es con filmación de organizaciones, con levantamiento de perfiles de cómo se mueve la persona para asesinarla, para desaparecerla. Hace una semana y media capturaron a un compañero del Frente de Resistencia de la zona sur de Honduras. Él se movilizó hacia Tegucigalpa. En un operativo lo capturan, pero él tuvo tiempo de sacar su teléfono celular móvil. Hace una llamada a su familia y dice que en un operativo policial lo están capturando. Luego se corta la llamada y a los 2 días aparece muerto, ejecutado, a las afueras de Tegucigalpa. Así están actuando los militares, así están actuando la policía. Y eso no se está viendo. Por ejemplo, el reportero del País o de La Vanguardia y todo esto, yo no me explico qué está pasando con esas informaciones que se invisibilizan. ¿Qué pasa? ¿Por qué las invisibilizan? ¿Por qué unas pasan y otras sí? Yo emplazo a esa prensa que va a estos países a que saque la verdad de lo que está pasando. Yo no sé si salió o no la masacre que se dio de estos 5 jóvenes de la resistencia. Ha salido, pero en internet. Evidentemente, pero no en páginas web, sí que de contrainformación y demás, pero no ha salido a nivel de prensa. Hace tiempo que Honduras ha desaparecido de los telediarios, digamos así. Quizá en los periódicos puede salir en algunas páginas, pero de ser actualidad, ¿no? ¿Sabes que es una vergüenza ellos? Que el amarillismo venda más. Es una vergüenza de que si en Honduras hubiesen un bombazo que mate 300 personas, eso saldría en segundos horas, y sí, todo, sí. Y sería un escándalo. Pero cuando se movilizan 300.000 personas en un país tan pequeño, o una ciudad de 1 millón de habitantes. No sé cuántos habitantes tiene Barcelona. 2 millones. Que se movilizaran 4 millones o así. Que se movilizaran 600.000 o 1 millón de personas. Yo creo que eso sería como en densidad de población. ¿Ha pasado? No. Nunca. Y si eso pasara, ¿cómo sentirían? Algo estaría muy mal, ¿no? Pero en Honduras se dio. En Honduras, el 15 de septiembre, que se celebra, entre comillas, la independencia, pero entre comillas, de allá de la colonia española, ya hace muchos años, se movilizaron a favor de un pueblo en resistencia más de 1.200.000 personas. Algo histórico. Algo histórico. Nunca se había dado cuenta. Y sabe, por más represión, por más asesinatos, por más violación de derechos humanos, por todo, no han podido parar día tras día. Ni la alegría del pueblo los sábados al encontrarse en estos movimientos culturales, en estas cuestiones de teatro, en la rebeldía de un pueblo que dice, no nos van a detener, ancianos, mujeres, niños, todo tipo de personas. Mira, respecto a esto que tú dices de la información, un dato. Yo creo que aquí se, por lo menos para mucha gente que vive en Europa y que vive en otro lado, ha sido toda una revelación, particularmente a partir de lo que pasó en Honduras, el rol que empezó a cumplir Telesur. Yo sé que acá Telesur no sale, creo que lo puedes tener por vía satelital o así, pero que en realidad, porque entiendo además de que todas las negociaciones que se han dado para poder incluir a Telesur en el marco del cable, incluso en el marco de una TDT abierta, como se está haciendo con muchos países en Latinoamérica, han sido rechazadas, digamos. Hoy día, claro, Telesur lo puede acceder a través de Internet, digamos, de la versión online que tienen en Internet, y es, efectivamente, yo creo que es uno de los únicos espacios que para lo que es la realidad latinoamericana está transmitiendo, en concreto, muchas de las cosas que están pasando, digamos. En el caso de Honduras en particular, me parece que el trabajo que ellos han hecho ha sido un trabajo súper destacado, digamos. Han mantenido gente adentro de Honduras, mantuvieron incluso, sufrieron la represión directamente, digamos, imagínate, porque además el golpe de Honduras, uno de sus enemigos endemoniados, digamos, era Chávez, digamos. Por lo tanto, el equipo de reporteros de Telesur que se quedó en Honduras en todo el proceso fue atacado directamente y amenazado directamente, digamos. Ellos han hecho una labor de militancia comunicacional muy fuerte, digamos, a un nivel desconocido. Esto no se había visto en la historia de Latinoamérica antes. O sea, que hubiera una capacidad profesional de cubrir un evento como este, un golpe de Estado en directo, y cubriendo, transmitiendo, aún desde la cárcel, porque se los llevaron incluso varias veces detenidos y se comunicaban desde la cárcel con sus móviles. Y el material que hoy día está saliendo de todo ese esfuerzo es un material súper interesante. Aprovecho un poco para hacer un poco de publicidad, porque hay el día 13, el domingo 13, en Canvas Deo, se va a hacer una presentación por el tema de Honduras, y ahí vamos a mostrar un video que justamente hizo Telesur, una versión más corta, digamos, pero con el material de todo esto, digamos, de todo esto que estamos hablando, de cómo se está dando la represión, de cómo la gente se está organizando, de cómo ha sido este proceso que no se ha visibilizado en ningún medio de comunicación, y que me parece que es un material súper interesante para quienes quieran ver como de primera mano material, imágenes que ni siquiera yo he visto acá, varios documentales que han hecho televisoras de acá, digamos, y que no recogen ni el 5% realmente de lo que está pasando, digamos. Eso va a ser en Canvas Deo a partir de las 4 de la tarde, ¿no? El día domingo. Sí, domingo, ¿no? Hay sobre las 2:30, 3, ¿no? Comida, como hacen normalmente, vegetariana, creo. Y después, a partir de las 4, se pasará el vídeo y... Sí, y luego contar un poco de esta experiencia que estamos relatando acá, pero también con las imágenes que los compañeros tienen. Muy bien, pues todo el mundo queda invitado, aunque yo iba a hacer ya la invitación al final justo del programa, pero ya que hemos hablado de ello, todo el mundo invitado ahí a Canvas Deo, en el Antic Mida San Yatsar. Bueno, el metro es Cañellas, la línea verde, hay que subir para arriba, tirando hacia la montaña, sí, un poquito, que dé el aire y el sol, y por allá está indicado. Si no, preguntarle a cualquier vecino de allí, de la zona, que saben bien dónde está. Mira, sobre algo que estábamos hablando fuera de micrófono, sí. Destacar algo muy importante, y es cómo las regiones en Honduras, en 7 regiones, han tenido cada región su decisión sobre seguir actuando con independencia en cuanto a cómo se van a movilizar, a cómo van a hacer. Estamos hablando que la gente de Occidente, que son los pueblos originarios, tanto de Occidente como del Norte, lo están haciendo de la manera que ellos deciden. Y esto está haciendo efectivo en cada región. Lo más bonito es que no hay una dirección vertical del frente de resistencia. Lo más bonito es que está siendo efectiva horizontalmente. Cuando muchos teorizaban de que hacer procesos horizontales no funciona en momentos de crisis, está funcionando porque hay una idea clara en todo el movimiento sobre lo que se quiere, hacia dónde se quiere ir. En el imaginario colectivo de la población no se le puede borrar, está tatuado quiénes son cada quien y qué es lo que se quiere. Entonces las regiones deciden, hay regiones que se radicalizan, como la región de Olancho, donde el pueblo ha tomado por vía de armas el control de las ciudades y la policía no pinta arte ni parte, ahí no manda. Ahí manda el pueblo y las decisiones que se tomen dentro de sus asambleas, dentro de todo, en muchas regiones. No puedo decir la totalidad de departamentos, pero muchas regiones y barrios en Tegucigalpa, en las ciudades grandes, hay un control de parte de la resistencia de los pobladores sobre lo que va a pasar dentro del barrio y sobre cómo van a hacer las cosas. Y es un proceso muy interesante porque eso demuestra de que cuando los pueblos quieren tomar sus decisiones, pueden llevar adelante, ¿verdad?, sin estas estructuras que nos viven reprimiendo, y eso se está dando, y es hermoso realmente la experiencia que por ahora sigue siendo pacífica, ¿verdad? Los pueblos dirán después de qué manera se avanza, pero lo que más, el llamado más grande que hacemos, estando en esta parte de Europa, es que se deje de invisibilizar lo que está pasando en Honduras, en Honduras precisamente, donde los pueblos han dicho basta a los que siempre le reprimen, a los que siempre le quieren aplastar, y lo están haciendo en la vía pacífica. Y como no hay una resistencia armada, como no hay tantos muertos, como no hay oportunidad al amarillismo, entonces simplemente la prensa se retira. Eso es una grosería. La prensa debe de ir cambiando sus esquemas y de ir valorando a los pueblos que quieren en esa resistencia liberarse y decirle basta a sus opresores de siempre, a los que le roban la libertad, a los que le coartan sus derechos. Efectivamente, desde aquí lanzamos un llamado a que toda esta prensa maldita que solo busca la versión de los vencedores y el dinero, por una vez se arme de valor y vayan todos esos corresponsales del País y de La Vanguardia y del periódico y que tanto se las dan, ¿no?, de demócratas y de críticos, y que visibilicen pues, a los verdaderos vencedores. Ahí está y no los invisibilicen, que es lo que la tónica hay que esperar general. Mucho de eso, ¿no? Efectivamente, es una llamada un poco contra la pared, pero la denuncia es que valga. Hombre, no, mira, en la misma línea y en el plano de lo que se está haciendo desde la Asamblea de Solidaridad con el Pueblo de Honduras, digamos, no más recordar de que por lo menos para la Asamblea el tema no termina con el tema de las elecciones, obviamente. O sea, se sigue en la línea de lo que plantea el Frente de Resistencia en Honduras, que hay que seguir, digamos, que no se trata de que estas elecciones vayan a validar lo que sea, digamos, sino que lo que importa es lo que viene para adelante, y lo que viene para adelante es un camino difícil y largo, no va a ser un camino fácil ni de sorpresa. En ese sentido tenemos que ir aprendiendo también, que el enemigo va aprendiendo también, y como decía, un poco haciendo la diferencia entre lo que pasó con Venezuela, sí. En el caso de Honduras también se actuó de otra forma, digamos. Y bueno, por lo menos desde la Asamblea de Solidaridad con el Pueblo Hondureño está esa idea de seguir haciendo labores de difusión, de información, digamos, de lo que está pasando allá, y también de sumarla a lo que pasa en el contexto latinoamericano, de lo que está pasando en otros países. O sea, no se trata solo de lo que pasa en Honduras, lo que pasa en Honduras no se decide solo en Honduras. Lo que acaba de pasar con Evo en Bolivia es, sin duda, me parece que un respaldo súper fuerte al actual proceso que se da en Latinoamérica, y también tiene que servirnos para ir entendiendo que este es un proceso en el cual necesitamos todos los países latinoamericanos entender de que estamos en un momento histórico distinto, digamos. Eso, el tema de la Asamblea de por Honduras no es ni de lejos ni de cerca un llamado solo para la gente que tiene alguna relación con Honduras, sino para toda la gente, ya sea de acá, de Cataluña, del Estado español o de toda Latinoamérica, que en realidad quiere apoyar un proceso de lucha por la recuperación de la libertad. En estos procesos de liberación de los pueblos, te puedo decir seguramente, ya todo es ganancia después de lo que ha pasado en Honduras. Porque si se institucionalizan los golpes de Estado benévolos o constitucionalistas a los que toda América Latina está amenazada, y no digamos el mundo, porque no sabemos cuándo las realidades por Europa van a empezar a cambiar, y los militares, los garantes de las constituciones, empiecen a ser los instrumentos de los grupos de poder. Ojo, cuando le cortan, decimos, tenemos un dicho allá, cuando le corten la barba a tu vecino, pon las tuyas en remojo. Sí, aquí es parecido. Ah, sí, correcto. Sí. Bueno, Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Ah, muy bien. Eso está pasando en América Latina. Vamos. Ya, si se institucionaliza los golpes constitucionales, entonces los pueblos estamos mandados a buscar otras opciones que muy dolorosas para las transformaciones del proceso de la humanidad. Pero si así quieren, pues así será. Si no, miren lo que está pasando ahorita, que pasó el año pasado y sigue pasando en Grecia. El tema, ¿no? Es la cuna de la democracia. Ahí está. Ah, es la cuna, ¿no? Sí, señor. Bueno, ya no hay ningún bebé en esa cuna. No. Bueno, si eso se extiende, pues... Bienvenidos ciudadanos y ciudadanas del mundo. Muy bien, no sé si queréis añadir algo más, nos queda poquito tiempo, como lo veáis. Pues yo sí quiero añadir algo. Añada usted, señor. Señalar, René. Hacer un sumario. Un sumario, bien. El pueblo continúa en resistencia al margen, es lo más importante y lo más valioso de toda la experiencia de Honduras. Que a pesar de los asesinatos, de todas las violaciones, a pesar de todo lo que se está dando, el pueblo no se detiene. A pesar de unas elecciones fraudulentas, el pueblo no... Ojo, con un 72% de abstencionismo, el más grande en la historia de América Latina. En ningún país se había dado tan grande el abstencionismo y el rechazo y las náuseas hacia los políticos de siempre. Qué alegría, la verdad, oír esas palabras. Eso es lo más hermoso. Y que eso representa... Más ahora, como una fuerza del Frente de Resistencia. Dos, que este golpe lo han dado los grupos de poder económicos lacayos de las transnacionales, tanto europeas como norteamericanas, o de cualquier país que usted quiera. Estamos hablando de esas que se convierten en asesinos de nuestros pueblos, por ejemplo, lo que sucede en Guatemala, con Unión Fenosa. Allí hay que investigar un asesinato de un compañero sindicalista en Guatemala porque estaba en contra de unos procesos de privatización y en los que la transnacional tiene mucho, mucho ahí que ver con los paramilitares que se están moviendo en la zona. Alguien les paga. Ojo, digo que eso tiene que ser investigado. Más transnacionales que privatizan el agua, más los grandes comerciantes de armas que son los que más se benefician, más el narcotráfico, que Honduras es un país, prácticamente es un narcoestado, donde aterrizan avionetas. Ojo, después del golpe de estado, un 300% ha aumentado el narcotráfico en Honduras. Y no era entonces que ellos iban a ser la solución. Y no tienen el control absoluto militar del país, y de los radares, y de los y de 12 aviones F-5, y de los mejores radares norteamericanos de la DEA para poder combatir el narcotráfico. ¿Qué está pasando entonces? Alguien se está beneficiando. Efectivamente. Ah, alguien que a lo mejor mismo... está también muy relacionado con el tema de drogas, claro. Muy bien. Eso pasó también cuando Afganistán. ¿Qué pasó? En Afganistán aumentó como un 500% en la siembra de amapola, ¿no? Apenas fue la invasión de Afganistán, eso se dio. Esos paralelos se dan en todos los demás países donde Estados Unidos mete sus manos. Y eso no es la excepción en Honduras. Decir que el Pentágono está detrás, que la Clinton sabía muy bien esto, que la hipocresía de Obama es la más descarada de un premio Nobel de la Paz de farsa. Es el premio Nobel más farsante, quizás hasta estas alturas, porque se lo dan antes. De nada. Se lo dan. Ojo, primera vez que se lo dan a una persona por intenciones. Y luego, después de las intenciones, manda 35,000 soldados para Irak, para Afganistán, ¿verdad? Sí, sí. Luego, se hace la vista gorda, el Obama 2. El Obama 1 dice, allá, condena el golpe de Estado estando en Rusia, allá en una gira contra Zelaya. Y el Obama 2 se está haciendo el tonto, se está haciendo el idiota, porque eso es lo que es, ¿eh? Se está haciendo el idiota, después de saber, él es un abogado y sabe perfectamente cómo funcionan esas cosas en Centroamérica. No podemos decir que un ex congresista que tiene un nivel político muy alto no vaya a saber lo que está pasando en Honduras. Sí lo sabe. Lo que sabe es que hay lo que sí se ve claramente, que hay un poder sobre el poder del que llega a ser gobernante en Estados Unidos, hay otro poder sobre él. O sea, que si él se medio se dispara, allá no le van a dar golpe de Estado. Allá le va a pasar lo que le pasó a John Kennedy. ¿Eh? Hace poco leía en una carta de dos paralelos. Cuando le dan un golpe de Estado a un presidente en 1962-63, en Honduras, Ramón Villeda Morales. En la historia queda registrado eso. Una carta que le envía John Kennedy diciéndole de que iban a hacer todo lo posible por restituirlo y por esto y el otro. Eso se lo dice meses antes de que lo asesinaran. Como dos meses antes, envía a Villeda Morales, el golpeado, esta carta a Kennedy. Pero no llegó, no tuvo tiempo para restaurar la democracia en Honduras. ¿Sabe qué pasó? Asesinaron a Kennedy. Estas cosas, yo invito a la juventud, ¿verdad? Que es la llamada a hacer los cambios a nivel mundial, a despertarse de esa ceguera informática, a no estar escuchando lo que los medios dicen ahí, la televisión, esto, no, tratar de buscar más en el fondo un conocimiento exacto de una realidad y no superficial. Esa invitación la hago, porque entonces si no vamos a ser autómatas, vamos a ser máquinas que claro, nos las máquinas hacer que nos lo que cuerda, nos dicen, que nos dan cuerda atrás y nos movemos autómatas. Esa no es vida, esa no es vida. Y los pueblos de Latinoamérica despiertan, y esos procesos seguramente tendrían que masacrar a todo un pueblo hondureño, a todo el pueblo latinoamericano, para detener esos procesos. Más temprano que tarde se va a lograr. Muy bien, pues con este discurso, este habla de esperanza, la verdad, y de alegría, os tenemos que despedir porque se nos acaba el tiempo. No sin antes daros las gracias a los dos, habéis estado muy, muy claros y muy, muy concisos, y bueno, deseamos de una vez que caiga la infamia y que caigan todos esos gobernantes que ni gobiernan ni hacen nada, y que caigan todos esos políticos, y que caiga la justicia del pueblo sobre todos los asesinos. Sí. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, René. Tan invisibilizado que está el tema a nivel mundial, un espacio más donde alzar la voz es de agradecerlo. Muchas gracias a vosotros también por hacer que esto sea posible. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ti. Y bien, a los oyentes de 5 puntos en la cabeza, ya sabéis, 104.5 de la FM, 96.6 de 12 a 2 de la noche, y en radiobronca.info, mañana cumplidamente tendréis el podcast de este programa. Así que un saludo para todos y nos vamos.